Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos, como siempre, otro martes, 7 de marzo de 2017. Estamos emitiendo desde el Colegio Santa María del Naranco con nuestro programa habitual de Poco un Todo. Nuestros colaboradores más habituales, con algunas ausencias, no podía ser de otra manera. Buenos días, Ismael Alba. Buenos días. Dani Calleja al aparato. Hola Nacho, ¿qué tal? Cassandra Fernández, ¿cómo siempre te va la vida? Siempre presente, bien, bien. Presente, como siempre. Macaco. Iván Rubio, que en breves momentos se va a desplazar al lugar de los hechos. Ya estoy casi ahí, sí señor. Nos falta María Suárez, que llevó a arreglar el móvil a un dentista, me parece, ¿no? Sí, sí. Desde el Colegio Santa María del Naranco, Altervía, 7 de marzo de 2017, en directo o en diferido, como queráis. Estamos en las plataformas habituales, en iVoox.com, en puentesalmundo.net y también en la página, en el blog de WordPress. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Ya habéis quitado la goma del disfraz? ¿Cómo van esos carnavales? Porque aquí en Oviedo esto se prolonga una y otra vez. Sí, aquí en Oviedo tocó este fin de semana. Bueno Iván, ¿de qué fuiste disfrazado? Yo iba de vampiro, de Conde Drácula. Vaya amigo, es verdad que me pasaron una foto, sí señor, con capa. Era más Halloween que carnaval para Iván. No, era más Halloween que carnaval, vaya puñal. Oye, eso de verdad, ¿eh? No, estaba muy bien hecho, no Dani. No sangra, pero duele, ¿eh? Él iba de búho, Dani, explícanos cómo ibas. De búho. No, de pavo real. Uy, una mezcla. Un búho con un pavo real y un Drácula. Es que es de cangas, ahí no distingue. O sea, Ismael, tú que fuiste el más digno de todos. Yo de Mario Bros, tampoco. De Mario Bros, eso me gusta más. Un regreso a la infancia, nunca perdida. Yo es que en la infancia iba al Parque San Francisco a ver los pavos reales. ¡Hala! Bueno, Cassandra, tú fuiste de Reina de la Noche, ¿no? Sí, en mi casa. Oh, ¿entonces no hubo carnaval? No. O sea que viste La Sexta, el debate de La Sexta por la noche, ¿no? Sí. Bueno chicos, vamos a empezar con nuestra sección habitual. Tenemos que conectar, hay algunos problemas porque el directo, bueno, nos está trayendo alguna que otra consecuencia. Estamos intentando mejorar la conexión y ahora en estos momentos vamos. Conectamos con Iván Rubio, como decimos, en el lugar desplazado para decirnos las últimas noticias, el mundo al revés. Iván, buenos días. Buenos días, Nacho. Las comunicaciones ya están restablecidas tras largas horas aquí con una tormenta. Perfecto, adelante pues. Ahí van. El Mobile Congress, World Congress de Murcia, presenta el fuego, una nueva tecnología capaz de alumbrar, dar calor y cocinar, todo en un mismo dispositivo. Oye, eso tenemos que comentárselo a aquí al rey de la tecnología, a Ismael. Ya se lo comenté, bueno, lo estará escuchando, pero bueno, promete eso del fuego, ¿no? Bueno, sí, sobre todo para cocinar, que ya estoy harto de la comida cruda. Bueno, hay mucha gente quemada por ahí por el mundo, ¿eh? Que no acaba de reponerse. ¿Qué más, Iván? O luego hay otra noticia que es, un concursante decide casarse con el bistec de la cena de First Dates. El ejemplar de ternera al que llama Maite le cautivó desde el primer momento. El sábado en carnaval estaba lloviendo First Dates. Bueno, pero vamos a ver, eso de First Dates, hay mucho postureo ahí, ¿eh? Hombre, sí, pero está interesante. ¿Os creéis que es sincera la muestra de... No creo que todo, pero yo me creo gran parte. Sí, Ismael. Hay cada personaje por ahí. Ahí van a lo que van. Espera, repite, que no se te oyó eso último, Dani. Que van a lo que van. O sea, van a aparecer en televisión, ¿no? Vaya. Pues bueno. Sí. Iván, ¿otra más tenemos? Sí. El autobús de Aztoir tiene dudas si es autobús o autocar, porque se siente ambas cosas. Solo pide que le dejen elegir su propio trayecto. El nuevo móvil de LG permite hacer fotos a otros móviles mejores. Y para finalizar esta recolección de noticias, daremos paso al Mobile World Congress, que fue un resumen bastante, bastante penoso, ya que no fue lo esperado y había muchos palcos de muchas personas que no tenían claro lo que querían decir porque se trabaron. Oye, creo que trajeron un Nokia que con la batería que tenía alimentó, bueno, en varios días el congreso, ¿no? Decía que duraba la tira. Duraba bastante, sí, lo estuve mirando yo. ¿Y qué pasa con las baterías de ahora, entonces? Que son una... ¡Ay, gata. Que gastáis bueno, mucho! No. ¿Queréis sacar todo? ¿Fotos? ¿Queréis entrar en juegos con totales gráficos de...? El Nokia ese, la pantalla que tenía, era el Nokia clásico de toda la vida. ¿Sí? Normal que durara tanto la batería. Bueno, si te cae el Nokia, yo creo que las baldosas hay que poner un seguro ahí, ¿no? Hablando de móviles, podemos hacer una queja. Que nos dejen de mandar estudiar Quijotes, Cervantes y demás cosas cuando lo tenemos todo en el móvil disponible a dos toques. Es verdad. Incluso hay un audiolibro que yo sé de gente que se lee el Quijote escuchándolo. ¡Qué vergüenza! No, vergüenza, yo es que me dormí escuchándolo. ¡Qué vergüenza! No tenemos tiempo para todo lo que mandáis. Bueno, aquí devolvemos la conexión, Iván. Y bueno, eso ha sido todo. Desde el mundo al revés me despido. Y como aquí lo normal es poco común y lo poco común es poco, porque de eso se trata, de poco un todo. Me despido diciendo que en el siguiente programa, en mi sección, habrá una sorpresa. Yo pues lo dejo ahí. Despedido. Bueno, tenemos la sección de Iván. Perdón, de Iván. Iván ya se despidió el solo y lo despedimos. Definitivamente. Volverá con más fuerza. Tenemos la sección de las tendencias con Isma. Ismael, ¿estás por ahí? Sí, ya lo creo que estoy. Pero me gustaría que estuvieras más fuerte de voz. Bueno, es que me cuesta un poco porque llevo dos días que no, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Cuéntanos, venga. Bueno, pues para empezar, lo que ya sabemos todos, los Oscar se hicieron bastante populares durante toda la semana, a pesar de que el día siguiente no, también después de cuatro días. Seguían hablando de los Oscars. Bueno, los Oscars que llegaron a ser tendencia mundial, ¿no? Sí, fue increíble eso. Y sobre todo, me imagino que habría un momento clave de la ceremonia, ¿eh? Me imagino que todos recordáis qué fue lo que pasó en esta ceremonia como sonado, ¿no? ¿Recordáis un poco? ¿Estuvisteis presentes ahí viendo en directo la ceremonia? No, pero con todos los vídeos que pusieron luego. Os enterasteis de la metedura de pata, ¿no? Por supuesto. ¿Qué os parece eso en pleno? Yo no me enteré de nada, es que yo no me gustan los Oscars. Pero bueno. Yo sí, como estoy en el mundo al revés, no me enteré. Para una gala tan grande a mí me parece un problema muy grave. Los responsables son unos catetos. Vaya. Aquí aplicando términos matemáticos. No, igual no lo saben, pero lo podemos contar brevemente, ¿no? A ver, básicamente cogieron y se equivocaron en el sobre de los ganadores a la mejor película en fotografía, creo que era, ¿no? O sea, es decir, el mejor premio. No, en la película absoluta. Sí, el premio a la mejor película. En general. Ah, no, y claro, dijeron que había ganado La La Land y había ganado Moonlight. Y cuando ya estaban los de La La Land arriba celebrando, van y dicen que lo ganan los otros. Claro. Tremendo, porque estaban ya abriendo las palabras, el discurso de agradecimiento. Claro, quedó con una cara de tonto el pobre que estaba dando el discurso. Claro. Tremendo, tremenda metedura, Y bueno, ayer se hizo el preliminar del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, tuvimos un problema con Emma Watson. Con Emma Watson, ¿qué pasó? Sí. Tuvo polémica porque publicó una foto de una revista estadounidense con ella supuestamente enseñando los pechos, que bueno, ya sabéis cómo es esto de la moda y tal. Claro. Y recibió críticas porque decían que no podía ser feminista y enseñar los pechos. O sea, que estaba reñido ahí, ¿no? Que no había coherencia, ¿no? Y bueno, ojo, porque había muchos fans apoyándola porque no tenía sentido la crítica, ya es que la foto ¿qué no sentido se veía tiene? Es que encima la foto no se veía nada, o sea, y no tiene sentido. Ningún sentido, que es que por ser feminista no puedes enseñar los pechos, las pechonalidades, por favor. Zapatos de claqué. Te asfixiaré con mi malla de ballet. A Cassandra digamos que le gusta mucho la polémica de lo rollo feminista, violencia de género. Bueno, luego tenemos debates, dejemos algo para el debate, por favor. Y morirás mientras se ríe el disjoque. Y bueno, ya para finalizar, lo mítico de Trump y partidos de fútbol y un resumen así. Trump, me suena lo de Trump, ¿os suena a Trump? Sí. Creo que a partir de ahora lo que nos queda de 2 años, 3 años siguientes, vamos a estar todos los días con Trump. Oye, ¿cuántos disfraces visteis de Trump? ¿Visteis algo? Sí, los visteis, qué guay. Se agotaron las pelucas asombrosas. Iba a decir rubias, naranjas, ¿no? Naranjas rubias. Bueno, y eso es todo, Isma, ¿verdad? Nada más que contar. Seguiremos con más tendencias la próxima semana. Sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Bueno, ¿qué nos vamos a...? Nos vamos a Oporto. Bueno, os dije que yo iba a hacer un poco la avanzadilla de vuestro viaje y el otro día estuve en Oporto, una ciudad hermosísima que ya conocía, pero bueno, que volví a revivir ahí ciertos lugares, ciertos rincones y que bueno, también la conoce Dani. Sí, sí, así es. Oporto o puente. Claro, y lo viejo tiene sabor, tiene... Aquí robando chistes, Dani, desde el 2000. Bueno, el puerto de Oporto, el Duero, las bodegas del vino de Oporto, Nacho, el paseo en barco, todo eso tenéis que hacerlo en tiempo. ¿Tú crees que en el viaje nos llevarán a una bodega? Bueno, igual por edad tenéis prohibido el acceso, igual sí. Bueno, yo, claro, nosotros sí pudimos ir. Se entra igual. Bueno, no, perdón. ¿De qué estamos hablando? Si yo llevé a los críos míos. Lo que no hicieron fue probar el Oporto. Pero, no, pero es que pero lo que si interesa acudieron, es probarlo. Sí, ya. Pero eso ya es otra vuelta de tuerca. Pero sí fueron a la visita y estuvimos allí viendo un poco la elaboración del vino y todo esto, ¿no? Hay una entrada conjunta con el paseo en barco, que está muy bien, muy asequible. Y que bueno, das una vuelta por el Duero, ves los 6 puentes, incluido los de Eiffel y sus alumnos, y nada, una pasada. También se coge el metro, que hay 5 líneas de metro. Parece mentira que una ciudad tan aparentemente pequeña pues tenga tantas líneas de metro. Y luego también la Torre de los Clérigos, que hora y media de espera. Es decir, que no la vi. Vaya, la vi desde abajo, pero hora y media de espera para... La belleza está en el exterior. Efectivamente. Y luego la librería Lello, pues que, bueno, tenía bastante buen acceso. Pasa que había mucho turismo en el fin de semana ese. Pero merece la pena, son 4 euros la entrada, descontables si compras un libro. La gente no va a ver los libros, evidentemente va a ver la librería y, bueno, pues de eso se trata, ¿no? La comida asequible, precios atractivos, en fin, que podéis ir preparando vuestra mochila. Como decía Antonio Machado, a orillas del Duero. Hace mucho el dinero, mucho se la da amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. Bueno, ¿cómo vamos de dinero? ¿El viaje ese qué? ¿Se plantea con buenos ahorros? En fin, la gente sigue siendo un poco, pues... Tacaña. ¿Ah, sí? Sí, hay tacañería, sí. Ahí. No colabora nadie con nosotros. A ver, es verdad, el otro día entrasteis en las clases y ¿qué pasó? Y los ni por esas. ¿Cómo van? Bueno, pues en toda la ESO sí. Hemos recaudado 5 euros. ¿Qué me decís? Pero bueno, ¿y entonces a qué se debe eso? ¿Algo mal? ¿A que no colaboran? Funciona y a que mal, tenemos todo prohibido. Otra ¿sí? queja más. Que nos dejen pasar por las clases. Pero será posible. ¿Sí? ¿Vosotros creéis que hubiera existido más promoción, hubierais sacado algo más? Pues ver, igual sí. Todavía está abierto, si alguien quiere colaborar. Porque, a ver, yo comprendo que les decimos eso y les da la pereza ir hasta donde estamos a darnos el euro. Si pasáramos y tuvieran un euro allí, pues igual no, bueno, nos lo daban. Hay que dar toda la ilusión también al festival, ¿no? No, y además sí, que sí. Caros. Tienen 21. Que ponerse un poco en el lugar de nosotros, porque tarde o temprano todos llegaron al primer bachiller y todos se quedarán ir de viaje. Eso pensabais vosotros el año pasado, ¿no? Sí, y yo colaboré por yo ello. Yo siempre colaboré. Ahí, ahí. Mentiras de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y... ¿Eres de todo un poco? ¿Te conformas con muy poco? ¿Quieres un poco de todo? Entonces, eres de poco un todo. Entérate de todo en muy poco. Escúchanos un poco en iVox.com y entérate de todo. Y si eso ha sido poco, entra en viaradioblog.wordpress.com. Quisiera ser tu gran amor. Quisiera ser. Bueno, ahí tenéis nuestra primera cuña publicitaria de poco en todo para que disfrutéis mucho. Vamos a ir con la última sección, Cassandra. Hablamos de los microdebates. Pues sí, y voy a repetir lo del último día ya que, bueno, estuvo gracioso. Entonces vamos a volver al ¿qué preferirías? Venga, dos opciones y una decisión. La primera, ¿qué preferirías? ¿Comerte un escarabajo enorme o un plato lleno de hormigas? Pero vamos a ver, aquí siempre son cosas imposibles y además hasta ahora. Es que si no, no tiene gracia. A las tres tenemos ganas de comer un pan de hace 5 días, duro. A ver, Isma. ¿Las hormigas están cocinadas? No. Entonces el escarabajo. Yo también el escarabajo. Yo las hormigas, porque las metes sin... Sí, pero si están vivas, te imaginas las patitas por ahí moviéndote. Pero da igual, te la tragas y ya está, pero el escarabajo lo tienes pero que oye. Masticar. Luego te suben por el esófago. Pero así bueno, vamos a ver, el escarabajo, ¿vosotros sabéis cómo hace crunch? ¡Ay, por favor! Tienes que masticarlo, eso, la hormiga te la metes ahí. También hacen crunch los cacahuetes. Ya, hombre, sí. Como el último superviviente que si ve una araña en su lado dice, hay una araña en mi lado. Son calorías que se están perdiendo. Bueno, está claro que... No sé, ¿eh? Está claro que no hay nada claro. Vamos al segundo. ¿Qué prefieres? ¿Cambiar de sexo por un día o ser niño otra vez por un día? ¿Ser niño? Uy, ahí os tirasteis, ahí os lanzasteis directamente. Ser niño. Pues yo ser no. Ser niño, pues yo creo que, sexo. No sé, por conocer. Yo a ver. No, por curiosidad yo me cambiaría. Ya fuisteis bebés, yo creo que ya sabéis lo que claro, es. Claro, ya sabéis lo que es. ¿De qué no te... acuerdo, no me acuerdo. ¿De qué te vale ser niño por un día? A ver, por ejemplo. ¿Y de qué me vale ser mujer? Para estar todo el día quejándome. Bueno, para probar lo que es. Machismo, Día Internacional de la Mujer el otro día, Dani, por favor. El niño de la ilusión es increíble. No, pero te cambias de sexo, Reyes Magos, nuevas cosas. Ah, hay Cassandra. Oye, Cassandra, ¿no se vale cambiar de sexo y ser bebé a la vez? No, para saber que... No. Tengo 50-50, te quedas con 15 años. Hay que elegir. Bueno, estamos que no vivimos con tanta decisión, ¿eh? A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué prefieres? ¿Saber siempre cuando alguien está mintiendo o que nunca te pillen cuando mientes? Bueno. A ver, repite, por favor, que estamos muy espesos a esta última hora. ¿Qué prefieres? ¿Saber siempre cuando alguien está mintiendo? Saber siempre cuando alguien te va a mentir, ¿no? O te miente, sí. Vale. O que nunca te pillen cuando tú mientes. Que nunca me pillen cuando yo miento. Pues yo saber cuando... No, porque cuando alguien te miente te acabas enterando, porque se pillan de chavo mentiroso con cojo. No siempre. Y hombre prevenido vale por dos, es verdad. Dani. El truco de saber las mentiras para los exámenes viene genial, porque dicen, no cae teoría y después cae. Eso, cuidado, ¿eh? Eso es verdad. Oye, aquí hay muchas críticas solapadas a los últimos exámenes. Se nota que estamos en periodo de evaluación. Sí, se nota. Así que, queridos oyentes, perdonad que haya tanta acritud por parte de los ponentes aquí. Sí, queridos oyentes, una gran parte de mis queridos oyentes. Luego hay otra parte que no es tan querida. Escuchen nuestras quejas, por favor. Bueno, vamos a ver una más, a ver si nos animamos ahora. Esta es más facilita para que sepáis contestarme una por lo menos. ¿Qué preferirías, ir siempre en chándal o ir siempre en traje? En traje. Yo en chándal. Traje. Hombre, chándal es más cómodo. A ver, hay gente que yo creo que abusa del chándal, ¿eh? Yo pagaría por vivir en chándal. Sí, pero si hay gente que lleva el chándal hasta en la ópera, vamos, poco más, ¿eh? Ya, bueno, eso sí, pero... Elegancia en chándal. ¿Qué prefieres, ir todo el día incómodo con un traje o ir bueno, con claro, chándal? Bueno, claro, hay el traje gente no que tiene por qué ser traje... incómodo. Yo eso de que los trajes son incómodos o que la ropa es incómoda, claro. Yo no lo veo. Yo mientras tengo ropa soy incómodo siempre. No sé, llevarme... ¿Tú te imaginas pero... a Mariano Rajoy en chándal? Pues yo no. Sí, hombre, el jolín salió. Paseando en Galicia. Corriendo ¿No por ahí. Sí, yo no. Sí, caminando con los guardaespaldas. Sí, yo no. Una pasada, un señor así canoso, sí, con gafas, con barba, y salía caminando fuerte, casi corriendo como hace Rajoy, y rodeado de guardaespaldas y con una cámara, ¿no? Era genial. Bueno, no sé, la verdad que la dicotomía esta pues me dejó un poco ahí. Tú no te has decidido, decidí. Yo no me decidí. Hay yo, que tomar. Yo creo, claro, es que, pero es que depende, como decís vosotros. Yo creo que el traje, no sé, haríamos que fuera lo más flexible. Al día a día yo creo que es mejor el chándal, ¿eh? Yo te quiero así. Hombre, para ir en bicicleta como estos, qué sé yo. Hay gente en traje en las ciudades que va en moto y en bicicleta, ¿eh? Pero es más fácil el chándal. Y no se contamina en bicicleta. Todos unidos por el chándal. Bueno, chicos, a ver si nos unimos en la última, venga. ¿Nos queda una más? ¿Qué preferirías? ¿Comerte un brownie que sabe a mierda o comerte una mierda que sabe a brownie? Pasa palabra. Ahora, de lo segundo hay mucho, ¿eh? Pasa palabra. Pues yo prefiero comerme una mierda que sepa brownie. Ah, socorro. Mira, es que... Hombre, es que lo peor es que todo sepa igual, ¿no? Yo prefiero la mierda con sabor a brownie, pero las mierdas estas que son de oveja, que son redondas, en plan como conguitos, ¿sabes? Eso entra para el solo. Ah, bueno, pero estamos hablando literalmente de una mierda, caca. Sí, una mierda de oveja. Con de oveja, pero bueno. No, tiene que ser de estas que son como enrolladitas. No. Iván, de oveja. Una hambre. Mierda de oveja. Pasa hambre, palabra. Yo quiero no... Le voy a mandar un WhatsApp, me da que me trae mierda de oveja ahora. Bueno, Ismael, ¿tú qué tipo de caca vas a elegir? Porque aquí de oveja, a ser posible, ninguna. A ser posible, vamos a elegir, ¿no? La otra opción, ¿cuál era? ¿El brownie? ¿Cómo era? A ver, ¿comerte un brownie que sabe a mierda o comerte una mierda que sabe a brownie? La pregunta es, ¿a qué sabe la mierda? Hombre, y realmente... Oliendo a lo que huele no creo que sepa muy bien. Y realmente, que puede haber brownies que sepan tan mal... Yo creo que pues los hay. No sé, puede ser posible, ¿eh? Hay comida fabricada y cocinada. No, pero vamos a ver. Por favor, un poco de lógica. Sí, sí. Una mierda. Huele a calimeta. Bueno, desde que los dueños de las mascotas tienen que andar recogiendo los excrementos, yo creo que no sé por cuál se decantarían de estas dos, ¿eh? Bueno, en fin, dilemas, ¿eh? Me están poniendo aquí una cámara que me están distrayendo un montón, no sé lo que digo ya. Están queriendo transmitir esto por Instagram en directo y bueno, aquí quieren que la radio se vea. Es una opción más. Es que es una radio especial. 2017, Nacho. Bueno, chicos, y nos vamos ya a ir despidiendo. Estamos ya en el tiempo pactado de la media hora casi. Si hacemos más, no sé qué va a pasar un día. Tenemos que probar a hacer 31 minutos. Morimos. Un día hacemos un especial. El especial final de curso, ese día en el que 24, ojalá llegue ese día. El especial incluso curso, con, sí, con en la hora de San Juan, quemamos los exámenes. Incluso, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nos vamos despidiendo con todo el cariño en esta mañana, tarde, noche, dependiendo de donde nos hayáis elegido escuchar. Y con vosotros pues ha estado un servidor, Nacho Matías, y también ha estado Iván Rubio, que desde aquí os manda un saludón. Cassandra, siempre fiel a esta radio. Dani Calleja, nos vemos el próximo martes. Ismael Alba, suscribíos a mi canal de YouTube y nos vemos la próxima. Y acordaros de darle al like, por favor. Isman64. Y de que rule. ¡Dale al like!